La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Macri, otra medida perversa. Si alguno se extrañó estos meses con algunas medidas del gobierno de Mauricio Macri, la que está llevando adelante ahora es realmente el colmo de la desidia hacia las políticas públicas. Desde hace años funciona en la ciudad un espacio llamado Puerto Pibes. Este es un espacio utilizado por chicos en situación de pobreza para el esparcimiento, la recreación y además para darles albergue. El jefe de gobierno porteño no tuvo peor idea que ceder el predio a la futura policía porteña. Diferentes organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, políticas han denunciado y rechazado este hecho que atenta contra las políticas públicas de inclusión que Macri viene desmantelando día a día. En el mismo predio funciona la escuela Indira Gandhi, donde concurren chicos de la Villa 31 Bis. Ante la preocupación de los docentes de la institución por la instalación de policías, los funcionarios de Macri dijeron: construimos un muro. Las medidas privatistas, de corte empresarial, de negocio, de priorizar uniformados por jóvenes en situación de pobreza, revela una vez más una política del gobierno de la ciudad alejada del rol del Estado de garantizar justicia social. Ya se presentó un recurso de amparo para detener el cierre de este lugar, para que siga funcionando como lugar de contención. Desde este espacio y en la Semana Mundial de la Educación, haremos todos los esfuerzos para que Puerto Pibes continúe perteneciendo a los chicos que más lo necesitan. Porque donde hay una necesidad, hay un derecho. Vos sabés que hay aproximadamente 774 millones de adultos, mirá esto, 774 millones de adultos sin alfabetizar. Un planeta de gente adulta sin alfabetizar, de los cuales aproximadamente el 64% son mujeres, Silvia. Y hablemos también de nuestro país, porque en este sentido la campaña mundial aplicada a la Argentina tiene otros números que también son muy alarmantes. Si querés algunos datos, quiere algunos datos. El 55% de los niños y niñas menores de 18 años viven en hogares pobres o indigentes. Hablamos de los adolescentes. El 34% de los adolescentes de entre 13 y 18 años no asiste a la escuela o nunca fue al secundario. El 54% de los jóvenes de 19 a 20 años, es decir, más de la mitad del total de los jóvenes de 19 a 24 años, fueron excluidos antes de completar la educación obligatoria. Y hablando de los adolescentes y de los adultos, el 38% de los chicos de entre 14 y 18 años no concurre a la escuela cuando la Ley de Educación Nacional, la número 26.206, que fue reglamentada, sancionada hace 3 años, establece la obligatoriedad del nivel medio. Números alarmantes. Así que usted ya está invitada, ya está invitado a participar de este programa, que además de las ganas que va a tener de conversar con nuestra invitada, de comentarle algo, lo que sea, de hacerle alguna pregunta, también, ¿por qué no?, va seguramente a expresarse sobre estos temas que son una herida profunda en la dignidad de la humanidad, ¿no es cierto, Silvia? Y así es, y hablando de alfabetización y de esta campaña mundial, Carola Cabrales es a quien escuchamos. Mi nombre es Carola Brales, pertenezco a Cetera y coordino desde el año 2000 la Semana de Acción Mundial de la Campaña Mundial por la Educación. La Semana de Acción Mundial surge de la necesidad de pedir a los gobiernos que cumplan con los compromisos que fueron adquiriendo a través de los años de alcanzar la educación para todas y todos. En un primer lugar, comentamos que en 1990 los gobiernos se reunieron en Chomtien, Tailandia, y dijeron que en el 2000 tendríamos educación universal en el mundo. Fueron gobiernos de 155 países. Esto no se cumplió y entonces en el 2000 se juntaron nuevamente y el compromiso fue el marco de acción de Dakar, ya que la reunión fue en Dakar, Senegal. ¿Cuándo debemos alcanzar la educación para todas y todos? en el 2015. Es lo que se conoce como EPT. A Dakar, además de los gobiernos, asistieron representantes de organizaciones sindicales y sociales y a instancias de la Internacional de la Educación, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, Oxfam y Ayuda en Acción, se organizó un movimiento que hoy se conoce como Campaña Mundial por la Educación. Allí acordaron que cada año en el mes de abril se realice la Semana de Acción Mundial, que anualmente está convocando a más de miles de instituciones de más de 110 países. En este 2009, mundialmente las acciones se desarrollarán del 20 al 26 de abril. La campaña mundial promueve el derecho social y universal a la educación. Y a través de las actividades que se desarrollan durante la Semana de Acción Mundial, procura informar y movilizar a los miembros de la comunidad para que exijan a los gobiernos que cumplan con esos compromisos asumidos de garantizar, alcanzar los objetivos de la educación para todos y tracen un plan que culmine definitivamente con la exclusión educativa en el mundo. Cada año se acciona sobre uno de los puntos acordados en Dakar. Este año el eje es la alfabetización de jóvenes y adultos y el aprendizaje continuo. Y el lema, alfabetizar para incluir. En Argentina se ha constituido una coalición nacional que la integran CETERA, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, la CADE, es decir, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, CEPADEU, que es el Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos, el Programa del Internacional de la Educación de América Latina sobre Educación para Todos y HIV-SIDA. A esto se suman organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y escuelas de diferentes localidades del país que pueden encontrarse detalladas en la página de CETERA. Es un canto a la vida, es un canto maestro. Tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Y bueno, así comenzamos con algo que sabemos endulza los oídos de la invitada que hoy nos halaga con su presencia. Endulza mis oídos y humedece mis ojos. Me emociona muchísimo, suma muchísimo, muchísimo. Qué voz, es la voz de mi infancia. Dejamos constancia de lo que dice Cecilia Rosetta. Muy buenas tardes. Buenos días. O buenas tardes, dicen. Yo todavía no almorcé. Estamos en un horario complicado, Cecilia. Ni a la mañana ni a la tarde. Entre el cielo y la tierra. Entre el almuerzo. Yo dejé preparado un pucherito en mi casa. Muy bien. Para volver ahora. Ahí está. A comerlo con mi mami, con mis tías. Bueno, que también supongo que la voz de Suma Paz las lleva a nuestros orígenes. Yo soy nacida el 9 de julio. Y realmente era la música, era nuestra música, la voz de ella. Desgraciadamente no la conocí personalmente. Y hablando de... Me hubiera gustado porque siempre, bueno, el otro día ante la noticia de su partida me puso muy, muy triste. Me llevé las manos a la cabeza y dije, oh, no, Suma. Se ve que yo siempre pensaba que tal vez en algún lugar me la iba a encontrar, ¿no? Pero ella, tan discreta, una mujer con tanto talento y un ser humano, ¿no es cierto?, que se advertía en su arte, se advertía en su discreción. A mí me gusta mucho la gente así, la gente con ese perfil bajo. Me gusta mucho, mucho. Y hoy te la encontraste en Canto Maestro. Muchas gracias. El programa va a todo el país, ¿verdad? Sí, señora. Eso me hacía mucha ilusión al venir aquí, porque dije, ay, qué bueno, hace tanto que no visito tantísimos lugares, ¿no?, del país. Ayer justamente le estaba recomendando, estaba cenando con el expresidente de Cataluña y no conoce Jujuy. Conoce mucho la Patagonia, ha visitado mucho la Patagonia y me comentaba que no conocía Jujuy. Y entonces a mí me empezaron a aparecer todas las imágenes del altiplano y le digo, pero no podés dejar de ir. Qué ciudad más maravillosa, qué recuerdos de todo, de Purmamarca, de Tilcara, del cerro, de la Puna. Y yo digo, ay, pero no podés, así te parece, tendríamos que ir ya, le decía yo. Y también a La Paz, a Bolivia, son geografías únicas en el mundo y maravillosas, y gente también tan dulce y tan entrañable, ¿no? Es muy bello nuestro país. Ojalá que pueda con mi voz llegar, digo, o con conciertos cantando, poder llegar a visitar así. Es lo que voy a intentar. Quiero recuperar nuestro país. He pasado mucho tiempo afuera. Y hablando de nuestro país y de nuestra ciudad, ¿cómo vive, cómo siente Buenos Aires este hombre de Cataluña? ¿No es cierto que forma parte de una ciudad en la que la cultura es? Pascual Maragall anoche me decía, nos asomamos al balcón de la casa de su hija y me decía, cómo adoro esta ciudad, cómo adoro. Dice que cuánta oferta que hay, oferta, él se refería a oferta cultural, ¿no? Y entonces va a un teatro y luego se va a un ciclo, qué sé yo, se iba a un ciclo del Teatro San Martín. Y dice, adoro hablar con todo el mundo. Dice, con todo el mundo, la gente habla, dice, y qué bien que habla, me dicen, qué cultos que son. Bueno, a mí lo que me resulta, yo no sé qué sensación da a alguien que está muy de paso, ¿no? Es evidente que gusta mucho porque viene todo el mundo. Yo me encuentro con cantidad de gente que viene de Holanda, de lugares remotos, ¿no? Para nosotros. Yo a veces me apena el grado de crispación que tiene la gente. Me da ganas de decir, tranqui, no se ponga así. Y de decirles, la vida vale la pena y estos son los mejores tiempos porque son los únicos, porque no vamos a vivir otros. Entonces, a veces me da la sensación de que la gente en Argentina se hunde en una especie de remolino de pesimismo, ¿no? Los escucho a veces en los taxis, en la calle. Ay, Cecilia, usted se vino de Europa a vivir aquí. Pero dice, ¿usted vio lo que es este país? Y yo le digo, yo estoy tan feliz de haberlo recuperado con todos sus defectos y con toda la belleza de su gente, y también con este pesimismo o esta crispación, ¿no?, que tiene la gente. Yo sabía que me iba a encontrar con esto, sé perfectamente cómo es mi gente. Yo he cambiado un poquito esa cosa pesimista, ¿no? La he cambiado, he extrañado mucho estando fuera, y entonces uno dice, no. Es como cuando uno extraña mucho a un ser querido. No sé, voy a poner un ejemplo bien burdo, y después se queja porque deja los pelos en el baño, porque tira, es lo mismo, y uno dice, no, lo tengo aquí, o tengo los chicos de aquí, sí, destrozan todo, cualquier ejemplo, pero uno dice, pero estamos juntos, lo tengo aquí. Esto es lo que a mí me pasa, ¿no?, con Argentina, decir, bueno, lo que sea lo recibo con gusto porque recupero mi gente, recupero el lugar, y se extraña horrores cuando uno está afuera. Mi hija ahora se recibe en la Universidad de Barcelona en 2 meses y se quiere venir. Ella también, ella dice, mamá, cómo extraño, está todo el día pegada en internet recibiendo noticias de aquí. Es muy difícil quitarnos el profundo sentimiento que genera la Argentina en nosotros, en todos nosotros. No nos damos cuenta hasta que no la tenemos. Por eso yo a veces le digo a la gente, es más, hay muchísimos que migran, ¿no es cierto? Y yo me los encontraba allá en España, mucha gente, y que decía de pronto al año, y decía, no puedo más. Me decían, Cecilia, no puedo más. Me voy a morir. Y esto lo he escuchado en cantidad de países, porque yo he vivido viajando todos estos años. Así que yo siempre digo, a ver, respirar, viste, 10 veces y decir, esto es lo que tenemos. Y es eso, ¿no? Son los mejores tiempos porque son los únicos, no vamos a tener otros. Y vamos a seguir hablando. Uno la escucha, además escuchará su palabra cantada, además de su palabra contada. Uno la escucha y da la sensación de que más que recuperarlo, Cecilia Roseto, al país, nunca lo perdiste. Un programa que bien podríamos haber titulado Noticias de Aquí. Y aquí la tenemos con sus palabras y también con su voz, con Rojo Tango, junto a Daniel Vinelli. Ahora sí, canta Cecilia Roseto. ¿Quién sos que no puedo salvarme? Muñeca maldita, castigo de Dios. Ventarrón que desgaja en su furia un ayer de ternura, de hogar y de fe. Por vos he cambiado mi vida, sagrada y sencilla, como una oración en un bárbaro horror de problemas que atoran mis venas y enturbia mi honor. Estoy el próximo sábado en el Teatro 25 de Mayo, ahí el que recuperaron los vecinos de Villa Urquiza. Lo fui a conocer la semana pasada y es poco todo lo que me habían dicho de su belleza, ¿no? Un lugar absolutamente hermosísimo, puesto a nuevo. Y bueno, entonces estoy muy feliz de hacer dos conciertos allí que van a ser con entrada libre. Avenida Triunvirato, el 4400, es el 25 de mayo, ¿y a qué hora vas a estar? El teatro 25 de mayo. Voy a estar el sábado que viene, 25 de abril, y el sábado 2 de mayo. Son dos conciertos con entrada libre, a las 9 de la noche, pero creo que hay que ir, no sé, 1 o 2 horas antes, porque me comentaron el teatro que estaba llamando mucha gente, y bueno, hay que ir antes a retirar la entrada. Siempre alguna dificultad, todos, tengo gente amiga que me dice, uy, pero qué, hay que ir antes. Bueno, le digo, todo no se puede conseguir. Con una banda fantástica de músicos, con Walter Castro en el bandoneón, Cristian Secardi en percusión, Juan Míguez en el contrabajo y Pedro Neto en el piano y en la dirección musical. Y bueno, y es un regalo que se le hace a los vecinos. Entonces, bueno, tienen que decir. Sí, moverse un poquito por las entradas. Y bueno, y ojalá, ¿no?, que la repercusión sea grande. Para el Día de la Mujer actué en el Teatro de Morón y quedaron 300 personas fuera. O sea que a mí esto me da mucha alegría porque digo, bueno, la enorme necesidad que yo he tenido durante todo este tiempo de recuperar los lazos de afecto con el público de aquí. Bueno, evidentemente ellos también lo sentían así, porque la gente me manifiesta mucho cariño. Así que está todo bien, estoy muy feliz. Y voy a hacer temas, no es tango, voy a hacer nada más que 4. Los demás es música, de alguna manera el hilo conductor. Yo siempre por mi tarea siempre de actriz o de autora y de directora, tengo una necesidad, aun cuando hago un concierto, de darle un determinado hilo conductor, una idea que lleva, porque es tanto el universo musical que entonces uno dice que yo de pronto la escucho a Suma y digo, ¿por qué no hago alguno de los temas que ella hacía de Atahualpa que marcaron, ¿no es cierto?, es decir, mi infancia y mi adolescencia. Y claro, el universo es muy grande. Entonces yo, en principio, como no puedo dejar de todavía tener en el alma y en mi cabeza los puertos, porque son muchos años, ¿no?, viajando, entonces dije, voy a tomar los 3 puertos de mi vida, que son Buenos Aires, a pesar de que yo nací camino a La Pampa, Es evidente que mi puerto de aquí es Buenos Aires. Mi vida está hecha acá, mis estudios, toda mi vida. Entonces dije, voy a tomar Buenos Aires, una especie de triángulo que esté conformado por Buenos Aires, La Habana y Barcelona, que son los puertos de mi vida, ¿no? Donde Barcelona es mi segunda patria y en La Habana, bueno, he pasado mucho tiempo de mi vida, he investigado. Cuando yo hice el espectáculo Bola de Nieve, me llevó 2 años de investigación allí, en La Habana. Entonces, tomo esos tres puertos. Y claro, esos tres puertos con su música significan sonidos especiales, ¿no? Por supuesto, elijo de Cuba, elijo los sonidos del Bola, de Bola de Nieve, porque es alguien que siempre viaja conmigo en todo mi acervo, afectivo incluso, ¿no? Una persona a quien yo fui a buscar a La Habana cuando ya llevaba 20 años de muerto. Y lo curioso es que lo encontré. Lo encontré en su familia, en sus calles. Entonces es alguien que viaja siempre conmigo. Y bueno, algún pasaje por ahí, por el puertito de Cartagena de Indias, que también suelo trabajar mucho en Colombia. Y entonces hay música muy diversa. Y también hay música, obviamente, de Barcelona, ¿no? Hago un par de temas en catalán, temas muy bellos, muy hermosos. Bueno, cuando los probé, porque ahora vengo de actuar de Mallorca, y bueno, yo al público de allá lo conozco mucho, ¿no? Y sabía que les iba a gustar, y efectivamente fui a un teatro recientemente inaugurado en la ciudad de Alcudia, en la isla en Mallorca, y era también, me contrató el gobierno de allá por el Día de la Mujer. Bueno, un teatro inmenso, divino, y la gente estaba muy emocionada. El pianista Freddy Vacareza le llamó a mi mamá acá a Buenos Aires y le dijo, ay, no sabes cómo han llorado con tu hija, la gente lloraba tanto. Y mi mamá me dice, nena, ¿qué les cantaste? Le digo, no, les canté cosas divertidas. Pero, no sé, se ve que yo estoy muy, muy afinada para contactar directamente con el corazón de la gente. Debe ser porque estoy, como una vez me dijo una periodista, porque voy encarnada por la vida, ¿no? Estoy muy en carne viva, y entonces aún, por eso, las cosas muy, muy, muy, muy graciosas que canto producen también emoción. Y bueno, o sea que los espero porque me hace feliz contactar a ustedes también, a ustedes dos. Por supuesto, y será un gusto. Y ustedes ya saben, todos los vecinos de Urquiza, planificarse el día para llegar con tiempo al teatro y disfrutar hasta de la espera, ¿no es cierto? Que también es parte de la salida y del placer del espectáculo. Bueno, obviamente no será nada más que para los de Villa Urquiza, es decir, la invitación es para todos. De Villa Urquiza, porque para ellos tiene una significación especial. Por lo que vos acababas de contar. Sí, bueno, recuperar ese lugar, ¿cierto? Maravilloso, o sea, pelearlo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que para la gente de Villa Urquiza tiene ese agregado. Sí, tengo, hay gente amiga ahí, como Graciela Magli. Claro, estuvo con nosotros. Claro, ella me habló. Claro. Ella me habló muy bien de ustedes. Claro. Por eso inmediatamente acepté la invitación, claro. Bueno, Graciela vive, digámosle a la gente, ¿no?, que es una de las más grandes guionistas del país e incluso a nivel internacional, guionistas de cine. Graciela vive a 3 cuadras del teatro, y entonces me decía, uy, no sabes, estamos, dice, toda la barra, dice, mi familia. Lo mismo me pasó con, me llamó también, bueno, mucha gente, ¿no?, que se va enterando, Mirta Busnelli, Gabriela Acher, Osvaldo Bayer, todo el mundo dice, uy, vamos, qué bonito volver a escucharte. Y también es de ahí, de la zona de Parque Chas, Gabriela David, que es la directora de cine con quien acabo este año, en septiembre creo, se estrena una película que filmamos, que se llama La mosca en la ceniza. Protagonizada por Luis Machín, Luciano Cáceres y yo. Y también la presentación cinematográfica de Paloma Contreras Manso, la hija de Leonor. Así que bueno, muy feliz de ir retomando todos los hilos de esta patria. Me falta ir a las provincias. Bueno, hablando de las provincias, parece que llamaste a la gente de San Salvador de Jujuy porque se ha comunicado Santiago, agradece por el recuerdo a su provincia y te envío un beso grande. Oh, gracias, muchas gracias. Y espero ir pronto. Y antes de seguir conversando con Cecilia y haciéndote llegar algunos mensajes, porque la gente, por supuesto, está llamando y quiere ser parte de esta charla, Silvia, tenés algo para contarles también y que tiene que ver con la Central de los Trabajadores Argentinos. Porque hablamos con Cecilia también de la realidad argentina hace un ratito, de lo que ella ve cuando habla con los taxistas, cuando habla con quienes vienen del exterior, en nuestro país. Y a propósito de lo que pasa aquí en la Argentina, se han hecho varias asambleas en el país, integradas por representantes de la CTA, la Central de los Trabajadores Argentinos, con un objetivo: que la crisis no la paguen los trabajadores ni las trabajadoras. Es por eso que se está reclamando una ley de emergencia nacional que prohíba los despidos por 180 días, defendiendo los puestos de trabajo, los salarios, los derechos de los trabajadores, que se discuta en paritarias libres para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, la convocatoria inmediata al Consejo del Salario. Ustedes saben que aquí en el programa hemos hecho referencia a este tema, que se universalice la asignación por hijo y se reformule el seguro de empleo. Es por eso que se ha resuelto por unanimidad, la CTA lo ha hecho, convocar el día miércoles 22 de abril a un Día Nacional de Lucha con paros y movilizaciones en todo el país. De no haber respuesta a los reclamos, se facultó a la conducción de la CTA convocar a la Mesa Nacional para disponer entonces de una medida general de paro. Reiteramos entonces, el día miércoles se ha convocado como Día Nacional de Lucha, el 22 de abril, con movilizaciones en todo el país. Y tenemos a propósito de eso la voz del secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. Bueno, Baradel, secretario general de SUTEBA y secretario general adjunto de la CTA de la provincia de Buenos Aires. La jornada va a consistir en un día nacional de lucha en todo el país con diferentes actividades, que reclamando fuertemente otra distribución del ingreso, otra distribución de la riqueza en nuestro país, una asignación universal para todos los hijos de trabajadores ocupados o desocupados, en negro o el sector privado, por supuesto, exigir el blanqueo de todos los trabajadores que hoy están en negro, la personería gremial de la CTA, Libertad y Democracia Sindical. Creemos que son temas fundamentales para poder avanzar en la construcción de otro modelo de país, ¿no? Nosotros entendemos que hay este proceso político que está en marcha, ha registrado rupturas, pero también tiene continuidades, y queremos obviamente sostener esas rupturas, como con el viejo modelo neoliberal, como la estatización de la CFJP, la estatización de Aerolíneas Argentinas, con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final que se habían planteado, pero creemos que hay continuidad y lo que no se ha modificado es la matriz distributiva de este país, y en ese sentido creemos que hay que plantear otro modelo de plena distribución de la riqueza y justicia social, y por eso vamos a estar el día lunes 22 en las calles reclamando que esto se lleve adelante. Con su amor mi madre me enseñó a reír y soñar, y con besos puros me alentó a sufrir sin llorar. En mi pecho nunca tengo hiel, en el alma canta la ilusión, y en mi vida alegre cascabel, con oro se forjó mi corazón. Canto Maestro, el programa de la Cetera.